que a mi canción, más que a nada más, te necesito, más que a mi respirar, más que a cualquier canción que yo pueda cantar, oh, más que nada, te necesito, te necesito. Más que el día de ayer te necesito, más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, solo tú eres mío.